que lo goces. Bueno. Que vengo tope ya cunando, de que usted me está engañacunando con el policiconauta de la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los sapunes porque te han tirado a ti el agua y ahora te ves descubierta. Y se te ha olvidado nadar. Y ahora te ves descubierta. Y se te ha olvidado nadar. ¡Claro! ¡Yep! Estás pillao, pillao, pilla. Estás pillao, pillao, pilla. Estás pillao, pillao, pilla. Estás pillao, pillao, pilla. Detrás del estadio, en el parque del río, dentro del carro, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor. Seguro que sí. ¡Ay! El pasito sabroso. ¡Ay! Que vengo tope ya cunando, de que usted me está engañacunando con el policiconauta de la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los sapunes porque te han tirado a ti el agua y ahora te ves descubierta. Y se te ha olvidado nadar. Y ahora te ves descubierta. Y se te ha olvidado nadar. Claro. Está pillao, pillao, pilla. Está pillao, pillao, pilla. Está pillao, pillao, pilla. Está pillao, pillao, pilla. Está pillao. Dentro del carro. Está pillao. Detrás del estadio. Está pillao. En el parque del río. Está pillao. En el malecón. En el ascensor, porque yo te vi. No, y era que estabas con Johnny Pava dentro del carro.